Lunes 3 de agosto. Jesús dijo también: con el reino de Dios sucede como con el hombre que siembra semilla en la tierra, que lo mismo da que esté dormido o despierto, que sea de noche o de día. La semilla nace y crece sin que él sepa cómo. Marcos 4, versículos 26 y 27. Jesús usa mucho las parábolas para enseñar. Estas son simples y sencillos ejemplos de la vida cotidiana. En este caso, se refiere a la parábola del sembrador. Me pregunto cómo sería hoy si Jesús viniera a enseñarnos de esta manera. ¿Cómo haría para llamar nuestra atención cuando hemos perdido, en mayor o menor medida, la capacidad y la paciencia de observar y escuchar? Seguramente recurriríamos a Mr. Google para saber cómo germina, nace y crece una semilla. Pero no es lo mismo ver las explicaciones por internet que experimentarlo personalmente. La propuesta de hoy es ser sembradores, preparar la tierra y esparcir las semillas, que es la palabra de Dios. Semilla que no necesita ser transgénica. No requiere aditivos porque no hace falta que se le agreguen promesas de éxito, grandes conquistas económicas y adulaciones personales. No necesita fungicidas porque ya viene tratada. Es apta para todo tipo de suelo y totalmente resistente a cualquier plaga existente. Individualismo, egoísmo, ansias de poder, malicia, autoritarismo, guerras, traiciones, etc. Esta semilla es sumamente eficaz. Solo necesita de una tierra bien preparada. Con mucha paciencia, crece sin que nos demos cuenta, sin necesidad de intervención humana, aunque eso nos resulte difícil de entender, ya que nos gusta creer que el éxito de una buena cosecha se debe a nuestra labor. Nosotros tan solo somos unos de los tantos labradores que esparcen la semilla. Señor, ayúdanos a ser agricultores que esparcen la semilla de tu reino de paz, amor, justicia y libertad. Amén. Silvia Bierich.